La radio es un arte marcial. ¿Qué país es este? La idea de radio libre causa pánico. Causa pánico a los gobiernos de antes y de ahora. Los grandes medios de comunicación dicen todo lo mismo. Somos capaces de volver a inventar el mundo. Ah, qué canico. ¿Qué país es este? Corazón de la palabra. Un pueblo en acción. Caminemos y empecemos a recorrer un sonido musical, un sonido jamás visto, un sonido que viene desde el fondo de la tierra, un sonido que viene desde la tierra, desde los llanos, desde la historia. Esta es la bandera. Somos el hoy, el ayer y el futuro. Escucha Corazón de la palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Lunes de 3 a 4 por Radio Zapote. 16 años de rebeldía sonora. ¿Qué onda, banda? Ya llegamos, ya estamos aquí en un lunes más en el corazón de la palabra. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidoas todos a este programa Corazón de la Palabra. Gracias por sintonizar Radio Zapote. Pues hoy vamos a tener un programa medio improvisado. Pues ya saben que este programa se trata de hablar de lenguas, de lingüística y lengüeros. Así que pues hoy vamos a dedicar el programa pues a un montón de lenguas. Vamos a hablar del tzotzil, vamos a pasar lenguas, vamos a pasar canciones en diferentes lenguas. Pues primero quiero dedicar este programa a los papás de Ayotzinapa. Pues ayer se cumplieron 30 meses de la desaparición forzada de nuestros compañeros. Y pues nada, seguimos buscándolos, seguimos esperándolos. Vamos a dedicar este programa a pues nuestra banda compañera de Oaxaca que lucha. Pues nada, quería decir eso. Quería decir eso para dedicar este programa a los papás que ayer pues estuvieron ahí en la marcha de los 30 meses de la desaparición. Pues antier estuvieron en la marcha pues en contra de la matanza que están realizando, que nos están haciendo pues a los periodistas de este país. Pues es uno de los oficios o el oficio más peligroso de este país. Entonces pues seguimos en pie, los papás no se rinden, no se cansan, siguen luchando. Bueno, sí se cansan, pero no van a claudicar. Estamos luchando. Pues en este programa vamos a leer un poco de poesía, vamos a escuchar musiquita, vamos a escuchar una canción y volvemos, compás. Quédense por aquí. Radio Zapote. Estás. I'm Pues estamos aquí en el corazón de la palabra. Quiero empezar este programa leyéndoles un poema. Pues como todo este programa va a estar dedicado a los papás y a la lucha y a esta difícil resistencia que estamos manteniendo, pues voy a leer un poema pues duro, dedicado pues también a Oaxaca, a nuestros compañeros de Oaxaca que siguen en pie, que no se han rendido. Vamos a leer este poema, se llama Todos somos sospechosos, y atención, porque todos somos sospechosos. Todos somos sospechosos. Es un poema de una compañera que se llama Ana Potentino y dice así. En el periódico leí que en México un poeta es sospechoso de inspiración subversiva, por lo que se procederá de inmediato a censurarle la voz. Yo me quedo pensando, todos somos sospechosos, los padres sospechosos de la vida de sus hijos, las viudas sospechosas del amor de los hombres, los maestros sospechosos de enseñar gramáticas del sueño, las chavas sospechosas de asaltar intrépidas el cielo, los indios sospechosos de preservar la milpa y su duelo, los estudiantes sospechosos de su desconsuelo, arriba los tiranos juzgan, instruyen y reforman, su patrón los desprecia y en inglés les pone en forma, ellos obedecen. Corderos mansos con los bolsillos llenos, ellos confían en Disneylandia y tiran a matar en nombre de la libertad bajo la orden de su dueño. ¿Quién escucha nuestro vuelo en el eco de las estrellas? ¿Quién guarda en su memoria el aroma a flores del camposanto? No está de más que arriba sigan sospechando. Debajo de la tierra aún estamos vivos, vivos y luchando. Radio Radio Zapote. Ya estamos de vuelta aquí en el corazón de la palabra. Programa de lenguas, lingüistas y lengüeros. Este es nuestro tercer programa, compas. No se pierdan ningún programa porque, digo, solo es presumir y anunciar, pero vamos a estar teniendo un montón de buenos invitados. Invitados de varias lenguas, invitados e invitadas que hablen su lengua, que saben de la importancia de su lengua, que conocen de sus pueblos, de su historia, de su memoria. Pues todo el fin de semana les platico que me quedé reflexionando. Pues yo estudio lingüística, como sabrán, soy la niña caracol, pero pues de todos modos hay que seguir reflexionando siempre, ¿no? Y aunque uno sea lingüista, pues no siempre va a saber todo sobre los pueblos o sobre las lenguas o sobre la importancia de las lenguas. Entonces todo el fin de semana me quedé reflexionando. A ver, ¿por qué será importante? ¿Por qué son tan importantes las lenguas? ¿Por qué es importante que una lengua esté viva o que una lengua esté muerta o que una lengua esté muriendo o que una lengua tenga más vitalidad que otra o que una lengua adquiera un montón de hablantes cada año y que otra lengua, en cambio, pues ya solo quedan dos viejitos? Pues, ¿por qué es tan importante esto, compañeros? ¿Por qué tendría que importarnos o por qué tendríamos que dejarlo pasar? ¿Ustedes qué piensan? Reflexionen, pero pues lo que yo me quedé pensando y pues que es también pues parte de la lucha que estamos llevando, pues es que las lenguas tienen dentro de sí pues esa memoria de los pueblos, ¿no? Y pues incluso leí en un libro que cada lengua es un universo humano, es algo que no se puede perder, es como un tesoro, es algo que está guardando memoria, está guardando historia y está guardando un montón de conocimientos sobre este mundo, sobre los conocimientos que hemos adquirido como humanidad o que ha adquirido ese pueblo. Entonces pues es muy importante reivindicar las lenguas, saber qué lenguas están en peligro y por qué, qué está pasando. Los invito a que nos sigan sintonizando porque vamos a hablar más de esto de las lenguas en peligro. La canción que escuchamos ahorita fue de Don Tomás en su álbum La Voz del Valle del Mezquital, se llamó Flor de Río, y pues ahorita los quiero dejar con un poema en tzotzil de un compañero tzotzil hablante de allá de Chiapas. Su poema pues está bien fuerte, nos habla de que debemos combatir el racismo, compañeros. para prevenir y revitalizar todas las lenguas y la cultura y la memoria de los pueblos, pues de las primeras cosas que tenemos que hacer y bien difíciles, porque lo tenemos bien interiorizado, pues es combatir el racismo, ¿verdad? Hay que combatirlo. Y pues, ¿de qué se trata esto de combatir el racismo? Pues de abrirnos a todos los pueblos, a todas las miradas, conocernos, ir a viajar y conocernos, querer entendernos, querer saber más sobre el otro, también conocernos a nosotros mismos, nuestra cultura, nuestro pueblo, y pues este México tan vasto y rico, en el que tenemos 64 agrupaciones lingüísticas, pues vale la pena conocerlo. Entonces, pues vamos a dedicar un momento de este espacio pues a este poema en tzotzil, la lengua tzotzil, de la cual ya hablamos en el segundo programa de Corazón de la Palabra. Escuchen nuestro podcast, pueden buscarnos en el Mixcloud, pueden buscarnos en Facebook. Un saludo al poeta Manu, y pues aquí les va este poema súper fuerte, yo creo que les va a gustar un chingo. Disfruten y volvemos. Radio Zapote. Este poema se llama Bobigel y lo leyó el compañero Manu durante la Feria del Libro Independiente y Autónomo en San Cristóbal de las Casas, que se llevó a cabo en enero. Que lo disfruten. Bueno, les voy a leer uno que escribí y luego le paso como al micrófono a los otros compañeros para que también nos diga de su poesía. Pues en este caso corresponde un poco al tiempo actual, al tiempo moderno. La escribí como pensando un poco por los abuelos. Yo recuerdo mucho que me platicaba mi tío al venir en estas tierras o en cualquier pueblo donde existía mucho la discriminación, donde traía sus plátanos a vender o frijolitos y luego eran pateados porque no les permitían. Y inspirado como por estos recuerdos, por estas palabras de mi abuelo o de las personas que me han comentado y que también la han sufrido, y sobre todo pues yo también la he visto, la he sentido, como al final existe la discriminación o como el rechazo de uno al otro, olvidando que a veces todos somos humanos y que todos tenemos corazones, aunque se vuelven duros a veces, pero la cosa es que siempre se puede conmover y florecer de nuevo. Pues entonces escribí este poema que es inspirado un poco al respecto, que se llama Bobigel. Está mezclado en tzotzil y en español, hay partes que entienden. Pues como les digo, pues en este caso es más como en esta época. Dice: Oikusik ushta koon, chkunin koon, chiok. Lichulele las bolsba, las chaisba batel, mushash kaibo oi, yun lichibesat. Lahnuptan bokol tabe, hayun mushash kaibo oi. Lachay ba batel takoon, shikoplal. Indio mugroso, patarrajada, salí de aquí. Pinche indio, no sabes nada, no seas indio, habla bien. Junkakal, shi ibloy lachkoon takashlankot. Sí, ¿y qué? Sí. Sí acepto que mi pata es rajada porque aún acaricio la tierra. Nos palpamos, nos conectamos, nos alimentamos. Ese mugre que nombras es de tierra. Soy de tierra, soy yo mismo. Es sagrada y por ella soy sagrado. Sí, sí acepto salir de aquí y de allá con mi pie descalzo y rajada. Porque no tiene límites. Porque creo en un mundo sin límites ni fronteras, en los valles, montañas y mares, para seguir sintiendo el calor y las caricias de mi sagrada madre. Sí, sí acepto humildemente que aún no sé nada, pero indio en la India. Xochitl, cultura milenaria maya. México, división política. Sí, sí acepto humildemente. Perdón, sí, sí acepto hablar bien para decirte que me siento bien al haber expresado estas palabras. Hola, Valiki. Como ven, este poema del compañero Manu se llamó Bobby Hell. Pues ¿a poco no? ¿Cómo de que no se están organizando los pueblos y los compañeros, compas? Pues de lo que hablábamos hace rato de pues la revitalización y pues cómo, pues sí, revitalizar o revivir una lengua, pues está cañón, ¿no? Pero los mismos compañeros de los pueblos pues lo están haciendo, ¿no? Yo creo que una de las maneras como más chingonas o pues factibles para revitalizar una lengua pues es escribirla, leerla. Pues en nuestro México se está gestando pues una corriente de un montón de compas que están escribiendo literatura en sus lenguas, poesía, cuentos, y pues ahorita oímos este poema súper buenísimo, a mí me llena de fuerza, me parece conmovedor, me parece perfecto, así pues dice todo, ¿no? Así pues de que basta de racismo, de que somos de la tierra. Digo, ya para qué yo les cuento el poema, ¿no? Ya lo escucharon, pero está muy bonito. Entonces, pues, qué bonito, ¿no? Qué bonito que los compas de los pueblos también estén escribiendo su poesía en sus propias lenguas. No importa que no haya un alfabeto estandarizado, no importa si no nos publican en La Jornada. Digo, qué chido que sí nos publiquen, ¿no? Pero el chiste es seguir escribiendo, seguir creando esos surcos de poesía para transmitir la belleza de la lengua. ¿A poco no se escuchó bien bonito en Tzotzil? Así se transmite la belleza de la lengua. Se transmite, pues, esa sabiduría que hay adentro de la lengua. Y, pues, no sé, me gusta mucho ver cómo nuestros pueblos... Me gusta mucho pensar que nuestros pueblos se están organizando, se están conectando entre sí, están hablando entre sí, pues hay un montón de pueblos y un montón de lenguas, pero eso no es impedimento para que decidamos conectarnos, decidamos pues crear lazos, pues lazos comunitarios, pues si los pueblos ya saben de comunidad, pues imagínense crear aquí en México una gran comunidad de pueblos. Ellos son los que sí se están organizando, compas, ellos son los que sí saben de qué lado masca la iguana y también saben pues para dónde van a ir. Yo creo que ya lo saben, compas, nomás es cuestión de que los sigamos, ¿no? Porque ya se mira el horizonte, entonces nomás hay que ir detrás de ellos, ahí vamos nosotros detrás de ellos, ¿no? Como dice el himno zapatista, dice que ahí vamos caminando, ya no me acuerdo cómo dice esa estrofa, pero dice así que vamos caminando, pero los que vamos detrás de ellos, pues somos nosotros, compas, hay que seguir caminando, hay que tener paciencia, como pues los que fueron a la escuelita, o cuando uno va así, pues a comunidad, pues no importa que pues llueve, truene, o tus botas, o tus tenis Converse se llenen de lodo, no importa, compañeros, pues ahí estamos en la lucha, vamos a seguir caminando. Pues hablando de esto de los pueblos, las conexiones, los lazos comunitarios que hay que crear, pues voy a leer una semillita que se llama La Organización. Pues nada, para seguir aquí poniéndonos rebeldosos, para seguir reflexionando qué importancia tienen las lenguas, qué importancia tienen las lenguas de nuestro país, por qué es importante que los pueblos hablen y reivindiquen sus lenguas. ¿Es posible que todavía los pueblos quieran enseñarle a sus hijos sus lenguas? ¿Es parte de la organización todo esto de las lenguas? ¿Qué onda? ¿Y cómo le vamos a hacer para organizarnos? Pues con todo esto que nos está pasando. Vamos a leer esta semillita que se llama La Organización. Y dice así. ¿Qué tenemos que hacer contra la hidra? Organizarnos. Se necesita organización para liberarse del sistema capitalista. Cuando nos organizamos, entonces sí hay que poner atención, porque hay topes, se nos presentan dificultades, situaciones incógnitas que tenemos que aprender a resolver. Con la organización enfrentamos la necesidad de comunicarnos y convencernos. Urgencia por crear idiomas para comprender y nombrar estas situaciones nuevas. En la geografía de cada quien, ser zapatista significa estar decidido, decidida, decididoa a destruir el sistema capitalista. ¿Y cómo lo destruimos? Dejando de producir ganancias para el capital. ¿Cómo se consigue esto? Inventando comunidades autónomas, educando a los hijos con nuestras propias escuelas, trabajando mucho por la autosuficiencia alimentaria, haciendo nuestro propio arte, siempre al margen del dinero y las ganancias. En circuitos económicos propios, locales, regionales, necesitamos construirnos independientes y tejer la red de las mil resistencias, pensarnos como un pueblo planetario. ¿Cómo ven esta semillita? Pues dice justo esto que estamos platicando, ¿no? Pues que hay que crear redes, hay que crear un nuevo idioma, compas, hay que crear nuevas lenguas para la lucha, lenguas de los sueños, lenguas donde podamos comunicar toda esta organización, todos estos sueños de autonomía que tenemos. Vamos a oír una cancioncita que nos mandan desde muy lejos, desde el norte de nuestro país. Nuestro compañero Epifanio. Un saludo, esperemos que ya vuelva pronto para seguir haciendo juntos el programa. Esta canción se llama Suchistepec, Casa de Cartón, y está en Zapoteco del Sur. Este programa estamos acá mezclando varias lenguas, ¿no? Pero como ven, pues es un entretejido de lenguas y pues hay que reivindicarlas a todas, reivindicar toda la diversidad. Vamos a oír esta rolita y volvemos. No se despeguen. Radio Zapote. Zapoteco del Sur. Sus navíos remienva, le leyó tu vida. alak nyak na zore men las na len re yu tu mir no te shkwa nalak nyak na zore men las na yente con guaja yente con lecheja. ¿Qué les pareció esta rolita en zapoteco? Hoy andamos aquí en Corazón de la Palabra, bien de aquí para allá, ¿no? De Oaxaca a Chiapas, de Chiapas al norte. Pero aquí estamos en las cabinas de Radio Zapote resistiendo desde hace un chingo. Y aquí vamos a seguir, compas, nadie nos va a mover, ¿verdad? Vamos a seguir reflexionando sobre esto de la organización. ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué chingados? ¿Qué pedo? ¿Cómo le hacemos? ¿Qué vamos a hacer, compañeros? ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos organizando, los pueblos se están organizando. Hay que seguirlos, compas. Ya les digo, yo los sigo. Voy ahí detrás de ellos, caminando, porque ya se mira el horizonte. Vamos a seguir reflexionando. Dice la voz de la Sexta. Hemos decidido desafiar al sistema para destruirlo. Esto no se logra únicamente con pensamientos. El pensamiento solo nos sirve para entender las formas en las que nos ataca la hidra. La vida es organización. Hablamos de algo porque lo estamos haciendo, lo estamos transformando. El sistema capitalista no es omnipresente ni inmortal. Hay resistencia desde abajo que lo amenazan. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuál es el cambio? Necesitamos sentirnos uno solo como pueblo. Podemos hacer buenas estrategias. ¿De qué nos sirve si no tenemos al pueblo? Nadie es chingón, chingona. Todos somos chingones. La hidra nos va a agarrar durmiendo. Dejémonos ya nuestras diferencias. La tarea que nos dejan los zapatistas es organizarnos, pero no de manera calmosa y meditabunda, sino pronto, ya, trotar. Organizar para resistir. Resistir para rebelarnos. Rebelarnos para ser autónomos. Ser autónomos para sobrevivir. Lo voy a leer otra vez porque está muy chingón. Organizarnos para resistir. Resistir para rebelarnos. Rebelarnos para ser autónomos. Ser autónomos para sobrevivir. Radio Zapote. Seguimos aquí en el corazón de la palabra. Tengo ganas de poner un poquito de rap, un poquito de cosa pesada. ¿Qué les parece? A ver si no me regañan mis generales. Ah. No, no es cierto, porque voy a poner puro buena cosa. Vamos a poner un poco de rap en francés para seguir en la sintonía. Y volvemos, estás en Corazón de la Palabra. Vamos a seguir reflexionando cómo nos vamos a organizar en un montón de lenguas. ¿Qué les parece si nos organizamos en 64 lenguas diferentes? ¿Qué les parece ese reto, compas? No te despegues. Un escalier de fer, un couloir étroit et obscur. Au fond de ce couloir, une porte entrouverte, d'où nous parviennent les accords d'une musique qui en ce lieu paraît dire réel. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force. C'est le côté obscur de la force.

Andaré este camino. Andaré este largo camino, este camino tan largo hasta el final. Hasta el final del corazón andaré este camino largo, largo, largo. Nada tengo que perder sino el polvo y lo que está muerto en mí. La hilera de palmeras indica lo que está ausente. Cruzaré la hilera de palmeras. ¿Necesita la herida su poeta? Para dibujar una granada a la ausencia, les construiré sobre el techo de relincho 30 ventanas para la metáfora. Saldrán de una peregrinación para entrar en otra. Se estreche o no la tierra, para nosotros andaremos ese largo camino. Hasta el final del arco que nuestros pasos se tensen cual flechas. Estamos aquí desde hace poco y dentro de poco alcanzaremos la flecha del comienzo. El viento gira en torno nuestro. Gira. ¿Qué dices? Digo, andaré este largo camino hasta mi final. Hasta el final. Tengo la sabiduría del condenado a muerte. La rondalla que le canta al amor, la rondalla que le canta a la libertad, a la justicia, pero, ¿por qué no?, a lo más bello de este mundo, la mujer. Se queda con ustedes la rondalla romance. Ahí estábamos oyendo música, poesía palestina. Vamos a seguir con la poesía palestina. Gracias a Epifanio por mandar poesía palestina. Sigamos, sigamos. Tengo la sabiduría del condenado a muerte. No tengo cosas que me poseen. He escrito mi testamento con mi sangre. Confíen en el agua, moradores de mis canciones. He dormido ensangrentado y coronado con mi mañana. He soñado que el corazón de la tierra era mayor que su mapa y más claro que sus espejos y mi cadalso. He creído que una nube blanca me ascendía, como si yo fuera una abobilla con el viento por alas. Y al alba la llamada del sereno me despierta de mi sueño y de mi lenguaje. Vivirás en otro cadáver. Modifica tu último testamento. Se ha retrasado la fecha de la segunda ejecución. ¿Hasta cuándo?, pregunto. ¿Esperaré a que mueras más? No tengo cosas que me posean, respondo. He escrito mi testamento con mi sangre. Confíen en el agua, moradores de mis canciones. Y yo, aunque fuera el último, encontraré las palabras suficientes. Cada poema es un cuadro. Pintaré ahora para las golondrinas, el mapa de la primavera para los que pasan por la acera, el azufaifo y para las mujeres el apisazuli. El camino me llevará y yo le llevaré en hombros hasta que las cosas recobren su imagen verdadera. Luego oiré lo genuino. Cada poema es una madre que busca a su hijo en las nubes cerca del pozo de agua. Hijo, te daré relevo, estoy embarazada. Cada poema es un sueño, he soñado que soñaba. Me llevaré y le llevaré hasta que escriba la última línea en el mármol de la tumba. Me he dormido para volar y llevaré al Mesías zapatos de invierno para que camine como los demás, desde lo alto de las montañas hasta el lago. Bien, bien, bien. Otro poema, otro poema. Estos poemas son de un poeta que se llamaba Mahmoud Darwish y pues era de la resistencia palestina. Vamos a seguir saludando a todas las resistencias, compañeros. Aquí estamos en esta trincherita, reivindicando y defendiendo las lenguas bellas de nuestro país, reivindicando nuestra lucha, compañeros. Vamos a seguir reflexionando qué vamos a hacer y cómo le vamos a hacer. Vamos con otro poemita. Homenaje a las víctimas de Gaza. Cadáveres anónimos, ningún olvido los reúne, ningún recuerdo los separa. Olvidados en la hierba invernal, sobre la vía pública, entre dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Yo soy la víctima. No, yo soy la única víctima. Ellos no replicaron. Una víctima no mata a otra, y en esta historia hay un asesino y una víctima. Eran niños. Recogían la nieve de los cipreses de Cristo y jugaban con los ángeles porque tenían la misma edad. Huían de la escuela para escapar de las matemáticas y la antigua poesía heroica. En las barreras jugaban con los soldados, al juego inocente de la muerte. No les decían, dejen los fusiles y abran las rutas para que la mariposa encuentre a su madre cerca de la mañana, para que volemos con la mariposa fuera de los sueños, porque los sueños son estrechos para nuestras puertas. Eran niños, jugaban e inventaban un cuento para la rosa roja bajo la nieve, detrás de dos largos relatos de bravura y sufrimiento. Luego escapaban con los ángeles pequeños hacia un cielo límpido. Bien, entonces, pues aquí estamos con el compañero Epifanio en cabina. ¿Qué les pareció esa poesía? Que viene desde la resistencia. Pues estamos aquí en el corazón de la palabra. Gracias por acompañarnos en este tercer programa del corazón de la palabra. Gracias a toda la bandita que nos está acompañando. Gracias a la banda de Radio Zapote. Pues les cuento que no se vayan a perder ninguno de nuestros programas porque se vienen puras cosas buenas, se viene pura cosa chida. Nada más les quiero presumir un poquito porque, bueno, ya lo escucharán. Pero vamos a tener invitados hostiles, invitados... Ay, ni les quiero decir de tan chido que se va a poner, compas. Invitados Mazaguas, invitados guaraníes. Lo pluralizo porque siento que viene mucha banda, pero pues vamos a estar teniendo invitados, compas. Pues este programa fue un poco de improvisación, de poesía, pero ha salido muy chido, todo queda bien. Voy a echarme otro poemita. Me voy a echar otro poemita, compas. Este poema es de un grandísimo poeta que labró nuestra América, nuestra tierra. Él es José Martí. Los invito a leerlo, a conocerlo. Hay que conocer a todas las padres y madres y abuelos y abuelas y abueloas de nuestra tierra llamada América. Y pues este gran poeta viajó muchísimo y aunque era cubano, pues él se sentía de toda América, ¿no? Y reivindicó mucho esta idea de Latinoamérica y nos enseñó que todos somos hijos de, pues, de esta bellísima tierra. Este poema se llama Hijo y dice así. Espantado de todo, me refugio en ti. Tengo fe en el mejoramiento humano, en la vida futura, en la utilidad de la virtud y en ti. Si alguien te dice que estas páginas se parecen a otras páginas, diles que te amo demasiado para profanarte así. Tal como aquí te pinto, tal te han visto mis ojos. Con esos arreos de gala te me has aparecido. Cuando he cesado de verte en una forma, he cesado de pintarte. Esos riachuelos han pasado por mi corazón. Lleguen al tuyo. Pues bueno, bandita, se nos fue volando el tiempito aquí en el tercer programa de Corazón de la Palabra. Nos la pasamos bien leyendo poesía, reflexionando. Hay que seguir leyendo poesía y reflexionando. Yo los invito a darnos like en Facebook, en el Facebook de Radio Zapote, en el Facebook de Corazón de la Palabra. Los invito a escucharnos en el programa de Toma la Palabra. Y los invito a que sintonicen todo el tiempo que les sea posible Radio Zapote. Pues verán que una vez que abren ese link en su computadora se volverán adictos a la buena música de Radio Zapote, se los aseguro. Pues gracias por habernos acompañado, un saludito a toda la banda. Pues hay que seguir reflexionando, compas. No crean que esta reflexión que apenas abrí esta puertita sobre qué onda con las lenguas, qué onda, por qué es importante que una lengua viva, desfallezca, reviva o muera. Vamos a seguir oyendo música palestina, compas, para enojarnos un poco e irnos bien enojados a clase. No, no es cierto. Para irnos con el puño levantado, ¿no? Escúchenos todos los lunes de 3 a 4 aquí en Radio Zapote. Escuchen nuestros podcasts, compas. Un saludito a toda la banda de Radio Zapote. Un saludito a Epi, que aquí está en la cabina. Un saludito a Tona y a la banda que está allá afuera. Y a Chucho. Bien, todos, vamos a oír una canción y volvemos. No se despeguen. Estás escuchando Radio Zapote en modo colectivo. No se despeguen, banda. Thank you. الشباب ومئات البنات نطلع الجبل الهوى ببلاش ما بدنا حدا يطلع نشاف ارفعوا كاس كل الناس بتعمل حماس علوا صوت لنكسر ازاز زاز زاز زاز اريد كل ولد لبنت من بلد لبلد يرتبط بالسلمين ومسيحيون ما في فرق بينه وبينكم ويكم ارفعوا ايديكم ليكم ليكم وزعوا الكلمة مني السلام عليكم الحقوني هيدي رقص الاندلسي وهيدي دبكي فلسطيني كتروا شعب لبناني مية في المية هي ثقافية ومناسبية عالمية وتراثية حقيقية وطنية طربية عربية اي شيء غربية شرقية السلام السلام ¿Qué onda, bandita? Pues ya vamos a cerrar este tercer programa de Corazón de la Palabra. Denos like en Facebook, porque ahí pues también estamos posteando la revolución, compañeros, ¿cómo no? Vamos a cerrar con una última reflexión y nos vamos a despedir con una cancioncita. Ahorita les platicaré de qué. Pues recuerden que este programa estuvo dedicado a los papás que están luchando, no se han rendido ni un solo día desde hace 30 meses, están en pie. Ellos son muy fuertes, son una banda súper resistente, pues qué bueno que los papás también estén ahí para darnos su ejemplo, ¿no? Gracias a los papás de Ayotzinapa que no han claudicado ni un solo día, que nos dan su ejemplo, ¿no? Pues sí, yo los veo ahí en videos, los abrazo cuando puedo. Es muy bueno abrazar a los papás. Recuerdo un día, pues nada más voy a contar una anécdota para antes de cerrar. Recuerdo un día en el que pues los papás vinieron aquí a la ENA y ahí estaba y estábamos haciendo un mural, pues los compas del colectivo María Pistolas estaban haciendo un mural aquí en la ENA que está bien chingón, pues vengan a conocerlo. Los invito a que vengan a conocer la ENA, banda. Y pues ahí estaba un papá y pues varios estudiantes lo abrazamos, estaba este papá que se llama Don Margarito, lo abrazamos y le dijimos, pues no sé, fue como un sentimiento así colectivo que de pronto todos sentimos, que pues es como lo que uno siente cuando está con uno de los papás, y pues lo que le dijimos, pues un compa se lo dijo, pero era algo que en verdad estábamos sintiendo todos en ese momento, todos los estudiantes que estábamos ahí, y lo que le dijimos fue, pues, señor Don Margarito, pues usted perdió a su hijo, pero mire cuántos hijos ha ganado, ¿no? Pues aquí tiene todos estos hijos, señor, y pues nosotros estamos luchando, estamos en pie de lucha también por usted, no los vamos a abandonar, y pues ese es el mensaje que le dimos y que yo personalmente ahorita también pues le daría a los papás, ¿no? Y que no nos vamos a rendir, que no vamos a parar, que no vamos a dejar de luchar ni un solo día, y ahí vamos a estar en pie junto a ellos. Pues vamos a cerrar con esta pequeña reflexión después de este saludo a los papás, que pues ahí vamos a estar a su lado todos los días. Compañeros, vamos a unirnos, vamos a organizarnos. Está bien cabrón, pero bueno, vamos a... Sí, ya lo vi. Vamos a cerrar con esta reflexión. ¿Qué les pareció la música árabe? Está bien chingona, ¿no? Como que dan ganas de ir a Palestina, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? México y Palestina como que se parecen en algo, ¿no? Que somos bien chingones. No se puede hacer la revolución si no cuidamos nuestros cuerpos y nuestros territorios. ¿Cómo cuidarnos? No hay formas universales del cuidado. El cuidado es tiempo de la hora. tiempo histórico por excelencia. El cuidado es cultivar una identidad, el valor de uso. Resume el ayer para el futuro. No es un acto voluntarista, es el cultivo de una forma social, compromiso con historias y memorias. Se cuida con prácticas históricas. No hay cuidado si hay verticalidad. Es un acto colectivo, sin fronteras, un mandato de la vida diaria. Es una política lúdica opuesta a la política de los adultos. Es aprender a jugar. Es un saber. Hay que cuidarnos entre nosotros, compañeros, compañeras, pues por eso estamos aquí armando comunidad, tratando de hacer un colectivo de bandita chida que se cuida y se protege y se quiere. Vamos a terminar con una rolita que me parece que está en vivo y fue en Bellas Artes, durante algún encuentro con los papás. Un saludito a toda la banda que nos escuchó, un saludito al Café Rizoma, a la banda del Café Rizoma que está aquí afuera, y pues sigan sintonizando Radio Zapote, verán que se volverán adictos a Radio Zapote. Sintonícenos el próximo lunes. Un beso. Estás escuchando Radio Zapote en modo colectivo. Radio Zapote. Muchísimas gracias por los aplausos, por la compañía que ustedes tienen ahí hacia nosotros, esa compañía de 9 meses que ciertamente han pasado rápido, porque pareciera que el gobierno pareciera estar contento porque pues ya todo se olvidó para ellos. Ya hace muchos meses ya nos dijeron que lo superáramos, pues no se ha superado y no se va a superar, porque ya son muchas las injusticias que en nuestro México quedan sin ser pues, solucionadas o por lo menos investigadas. Así es que pues esto ya no se debe de olvidar, es como un derecho o una obligación de todo mexicano. Esto es la rondalla romance en el plantón de Bellas Artes, cuando allá por los 9 meses de Ayotzinapa. Escúchenos en Corazón de la Palabra el próximo lunes, un saludito, gracias por habernos sintonizado. Y no se despeguen, estás en Radio Zapote. Quitémonos esa estampa que nos dejaron los españoles de ser un pueblo oprimido. El arco y las flechas aún están ahí. Podemos continuar con nuestra lucha y debemos exigir la justicia, porque es lo que México debe tener, justicia. Porque sin justicia no hay paz, y sin paz no hay razón de vivir en un país lleno de injusticias y de corrupción. Esta última canción que vamos a tocar y con la cual vamos a cerrar esta participación es un himno para todos nosotros los de Ayotzinapa. ¡Bravo! Vamos a cantar en honor de nuestros 43 compañeros desaparecidos y aquellos compañeros que han fallecido a través de las balas del Estado, que hasta eso es cobarde porque manda la escoria a los narcos a matar, a hacer trabajos que él no puede por falta de pantalones a lo mejor. Esta canción, este himno Ayotzinapa, dedicado para todos nuestros compañeros caídos. ¡Bravo!